tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, en la 107.9. Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. Tenemos un día un poco soleado, ¿no? Sí, un día poco soleado y un clásico. ¿Sí? Entre nosotros. Es un día especial para degustar una cervecita, ¿no? Un refresquito, ¿no? Y dejarse relajar un poquito con esta buena música que tenemos preparada, con ese solfeo del bueno que comentamos nosotros aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Pero que para que todo esto funcione, pues contamos con Mireia Parla, los controles, compañera. Muy buenas tardes, chicos. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sí? Aquí con vosotros en buena compañía, siempre bien. Ya sabes que puedes decir lo que quieras y participar, porque este es tu programa, ¿eh? Además que hoy me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Ya os lo digo yo. Vamos a disfrutar, yo creo que sí, la música, sí, sí. La verdad que merece la pena. Bueno, estamos en el programa, pues un programa un tanto especial porque lo vamos a dedicar a uno de esos grandes compositores de la historia del cine, que es Maurice Jarre, ese compositor francés de nacimiento, pero súper internacional, ¿no? Por su trabajo, Roberto. Sí. Ha trabajado mucho en su país y más fuera de él, en el cine de Hollywood. Efectivamente, hablamos de un fenómeno que creó algunas de las melodías más lindas del mundo del cine. Bueno, no quiero nombrar ninguna porque seguramente Roberto ahora no lo hará en el sumario, pero que ya os emplazo a que estéis aquí con nosotros hasta las 2 de la tarde. Intentaremos llegar a las 2, pero últimamente nos estamos yendo un poquito más, pero bueno, yo creo que porque estamos a gusto, ¿no, Roberto? Pues sí. Sí, sí. Y porque nos dejan. Sí, efectivamente, gracias a aquí a gente de Radio Buñol, que son unos cracks. Pero antes de degustar su música, Roberto Zanón nos informará, como solo él sabe, de cómo podéis contactar con nosotros. Sí, tenemos la página de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo, ya sabéis. Y ya somos 217, ¿eh? Estamos ahí. Esto está subiendo como la espuma. Sí, que diría el tomorro. Nuestro próximo objetivo, los 300, ¿eh? Costó llegar a los 200, pero ahora estamos que nos salimos. También sí. Tenéis ahí, pues, enlace a los podcasts, a los programas grabados, ¿eh? Uh-huh. Si os apetece escuchar un programa que os gustó especialmente y lo echáis de menos, pues ahí lo tenéis disponible para escuchar. Efectivamente. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que queda abierto desde ya mismo y podéis llamar para pedirnos cualquier petición que deseéis, ¿eh? Que programemos en uno de nuestros programas de clásicos populares, para cualquier sugerencia, para decir lo que os parecen los temas que os vamos a poner hoy, para lo que queráis. Efectivamente, pues nada, dicho esto, como siempre os comenta un servidor, Juan Luis Payás, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y vamos con nuestro sumario. ¿Qué tenemos, Roberto? Pues tenemos, como muy bien has dicho, Maurice Jarre. Grande. Uno de los compositores clásicos, donde los haya, y que nos ha regalado grandes obras maestras de las bandas sonoras. Pues revisaremos su carrera, su filmografía, por ejemplo, el binomio que formó junto al gran director David Lean, del cual surgieron obras como Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago y Pasaje a la India. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Tres Oscars? Tres Oscars. También tendremos cine bélico como Art de París o El Día Más Largo. Cine del oeste o revolucionario con Villa Cabalga. Vamos, Villa. Cine de aventuras de la mano de John Huston como El Hombre que Pudo Reinar. Y también su colaboración en los años 90, pues ya con directores más modernos, con Peter Weir o con Jerry Zucker, en películas tan famosas como El Club de los Poetas Muertos o Ghost. No queda nada. Cerraremos el programa, como siempre, con una canción de, en esta ocasión, compuesta por Maurice Jarre, cantada por Andy Williams y que formaba parte de la película El juez de la horca, de John Huston, y que estuvo nominada a los Oscars, esta canción. Entonces, un programa completito dedicado a este astro, ¿no?, de las partituras, que es Maurice Jarre, ¿no? Y que yo creo que a nuestra audiencia joven, como comentaba Mireia, pero sobre todo también a la audiencia pues entrada en unos cuantos añitos, pues vamos, yo creo que le hemos dado en el centro, ¿no? Sí. Seguro. Pero ahí no es todo, porque tendremos nuestra sección Noticias y Recomendaciones, recordaremos el cine que podemos ver en Buñol, recordaremos también a Mickey Rooney, que nos dejó esta semana pasada. Efectivamente. Y bueno, ahí está. Y resortearemos una entrada doble para el Cine Monte Carlo. Como siempre, ¿no? ¿Comentamos la pregunta ahora para que lo vayan rumiando o qué? Sí, va, la película que se pasa es Río 2. Luego en noticias y recomendaciones decimos exactamente el horario de las sesiones. Uh-huh. La película Río 2. Y vamos a regalar una entrada doble a quien nos llame cuando estemos hablando y nos diga el compositor de la banda sonora. ¿Quién es el compositor de la banda sonora de Río 2? Venga, esos que ya tienen ahí, que están, no. Esos, yo sé que hay personas mayores ya que están ahí con su WhatsApp y su historia de internet. Venga, eso es fácil. Entras ahí en Google, Río 2, bandas sonoras, pim pam, pim pam, nos llamáis, una entrada doble y oye, y encima nos hacen una petición, Roberto. Pues sí, y que nos hagan una petición de paso, 96-250-45-08. Pero bueno, vamos a empezar ya con Maurice Jarre. Efectivamente. We'll be right back. Qué mejor forma de empezar que con la obertura de Lawrence de Arabia. Efectivamente, hemos abierto el programa con una obertura de esta gran, grandiosa película de David Lean, ¿no? Y con Peter O'Toole y Omar Sharif, entre otros. Sí, el gran protagonista Peter O'Toole, pero Omar Sharif estaba ahí. Sí. En este binomio David Lean y Maurice Jarre, que se puede ampliar a trinomio, ¿no? Uh-huh. Cuando luego veamos Doctor Zhivago con Omar Sharif. Este fue su gran primer éxito internacional de este compositor francés en el año 1962, pero ya venía pues desde 10 años desempeñando pues composiciones para películas francesas. Uh-huh. Y bueno, fue nacido en Lyon. Uh-huh. Y empezó en la Compañía Nacional de Teatro de París, pues llevándola con gran éxito. Uh-huh. Pero esta fue, sin lugar a dudas, la que le catapultó a lo que es el estrellato, ¿no? Al conocimiento mundial. David Lean contactó con él y le propuso que creara esta gran banda sonora. Y bueno, 1962 hablamos, su primer Oscar. Uh-huh. Y además, bueno, súper conocida, como vamos a tener la ocasión de ver en este programa, porque bueno, uno cree, sobre todo la gente joven, que las bandas sonoras empiezan con John Williams y compañía, y bueno, hay grandes clásicos que estaban ahí antes. Efectivamente, y lo comentamos, nosotros somos amantes de las bandas sonoras, por eso hacemos este programa, y hablamos de cine clásico, ¿no? En los años 30, 40, 50, con esos grandes Max Steiner, Eric von Bargholtz y demás, ¿no? Pero yo creo que Maurice Jarre es el nexo un poquito, ¿no? El que recoge ese guante de esos clásicos de esa época, Max Steiner y demás, y le da una vuelta de tuerca, ¿no? Sí, porque muchas veces hemos hablado de la evolución de las bandas sonoras. Uh-huh. Y quizás en esos años 60-70, donde pegó un poco la música más jazzística. Uh-huh. Uh-huh. O incluso rock, pop, para las bandas sonoras, hubo compositores pues de la talla de Maurice Jarre que mantuvieron el sinfonismo ahí alto, aunque luego evolucionaría, como veremos más tarde. Efectivamente. Entonces hablamos un poquito que es el nexo, ¿no? Del nuevo ese neosinfonismo que acuña John Williams, ¿no? Y demás. Pero bueno, vamos a escuchar música. Por eso le estamos haciendo ese reconocimiento, ¿no? A Maurice Jarre, ¿no? Porque es uno de los grandes. ¿Qué más hizo? Sí, en Francia hizo muchas películas, aunque es más reconocido internacionalmente por sus producciones norteamericanas. Pero, por ejemplo, en 1966 se hizo la banda sonora de Art de París, una conocida película bélica de René Clément, francesa, y que contó con Maurice Jarre para la banda sonora. En la cual destaca un famoso vals que, bueno, se puede ver parte de él en la pieza que vamos a escuchar. Es la eterna pregunta, ¿no?, de Hitler. ¿Arde París o no arde? ¿Arde ya o qué? ¿Arde ya o qué? Bueno, eso revela un poquito la película, sí, ¿no? Y qué mejor que un francés para poner en ambiente esa tremenda película, ¿no? Escuchamos en esta banda sonora un instrumento muy francés, que, ¿sí?, bueno, que no adelantamos. Bueno, ya, la gente yo creo que ya más o menos lo tiene claro. visto a Maurice Jarre con ese acordeón, ¿eh? Sí, efectivamente, ¿no? Siempre nos hemos hecho esta pregunta, Roberto, siempre que hablamos de París, ¿te acuerdas que hace poco dedicamos el programa a París? Vaya. Siempre hay un acordeón de por medio, ¿no? Sí, sí. Bueno, si hasta los propios franceses lo meten ahí, pues normal que cuando se haga una película americana, pues esté el instrumento de ese acordeón ahí. Pero ya pasaba también años anteriores con los musicales, ¿no? Un americano en París, ya Gershwin mete muchos acordeones y tal, ¿no? Es un instrumento que va con la ciudad. Correcto, sí, que remarca ese aspecto bohemio de la capital francesa. Uh-huh. Pero ahora nos vamos de la mano de David Lean, de un inglés, y de Maurice Jarre, un francés, nos vamos a Rusia. Efectivamente, ahí, al frío de Rusia, ¿no? Sí. Madre mía, qué peliculón, Doctor Zhivago, ¿eh? Sí, segunda de las colaboraciones que vamos a escuchar, de las tres que vamos a escuchar hoy con David Lean, ¿eh? Y esta también ganaría el Oscar, o sea, es que con David Lean fue un poco... Lawrence de Arabia, Oscar, Doctor Zhivago, Oscar, Pasaje a la India, Oscar. La única que compuso para David Lean que no ganó Oscar fue La hija de Ryan, pero bueno, está bien, ¿eh? Uh-huh. Desde luego. No, y que eso, que es una banda sonora muy, muy, muy descriptiva, una banda sonora que además tú sabes que no la han pedido mucho nuestra audiencia y que, bueno, que goza de todo nuestro respeto. Es una de esas grandes bandas sonoras que la podemos, como dicen en Muñoz, silbar, ¿eh? y que ahí está. Hiperconocidos el tema de Lara, uh-huh, que está incluido dentro del tema principal que vamos a poner. Podremos escuchar un poco del tema de Lara, pero también súper conocido ese vals de Doctor Zhivago, que, uh-huh, por ejemplo, estaba en algún anuncio de estos de la lotería, ¿no? Efectivamente. Esto con el hielo, la Navidad, en fin, Doctor Zhivago. Sinceramente es una de esas bandas sonoras que no solo tiene un tema o dos memorables, que ya sería, ¿no?, el caso. Es una banda sonora muy completa en su conjunto y que, bueno, bien nos podría dar para un programa de estos de stripe que decimos nosotros, ¿no? De estos que, sí, utilizamos la banda sonora para contar la película. No, vale, estaría mal. Esta es una película para ver y disfrutar, ¿eh? Una noche, uh-huh, una tarde de estas con fresco, ¿eh? Con un... Pero bien abrigado, ¿eh? Mira, con la mantita en el sofá y demás, ¿eh? Las imágenes enseguida te transportan ahí a esa Rusia siberiana fría, ¿no? El bigote helado de Omar Sharif. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema principal de Doctor Zhivago. Sí, estaba Doctor Zhivago, ¿eh? En una de las bandas sonoras, yo creo que más apreciadas por nuestra audiencia. Sí, porque sí. Nos la piden mucho. Sí, generalmente pues solemos poner el tema de Lara, pero hoy queríamos hacer un poquito una excepción, ¿no? Y poner este tema principal, ¿no? Que podemos escuchar un poquito varios temas, ¿no? Que surgen a lo largo de la película. Y un instrumento especial para ambientar una película que ocurre en Rusia, pues qué mejor que... Un instrumento ruso, ¿no? Claro, esas balalaicas. Efectivamente, ¿no? Hablábamos antes de Francia y su acordeón, pues los rusos y su balalaica, ¿no? Y supongo que aquí en España, pues siempre que se habla de cine español, pues aparece una guitarra allí y unas castañuelas. Sí. ¿No? Es nuestro código de barra, ¿no? Correcto. Sí, sí. Pues nada, segunda colaboración con David Lean y segundo Oscar para Maurice Jarre. Uh-huh. O sea, qué tío más infalible. Bueno, el cine bélico... Hemos visto películas así, bélicas como Ars de París y películas de aventuras, pero que también toma el tema bélico, pero reincidía. En el año 1962 hizo la banda sonora del Día Más Largo. Sí, volví a tomar el tema, volví a narrar esa época del Día D, el Día del Desembarco, ¿no? De Normandía. De Normandía, de las tropas, y con un elenco brutal, con John Wayne entre ellos, y Henry Fonda, Robert Mitchum, Sean Connery, Richard Burton... Tremendo. Es una película de episodios, he visto desde distintos bandos, ¿no? Uh-huh. Desde el bando inglés, desde el bando americano, desde el bando alemán. Uh-huh. Y nada, una película de estas con un montón de caras famosas. Uh-huh. Y en la música pues recurrieron a Maurice Jarre, que en el 62 fue justo el año de su eclosión con Lawrence de Arabia y hizo también esta película, El Día Más Largo. No tenía mucho currículum en Hollywood aún, sino un garante de calidad que venía de lo que había hecho en Francia. Efectivamente. Y bueno, vamos a escuchar esta banda sonora que es muy interesante. Sí, el tema principal, concretamente. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos el día más largo. Uh-huh. Luego, una música que te centra, ¿no?, en lo que la película en esa época, ¿no? Esa, supongo que es una marcha así militar de triunfo, ¿no? Sí, sí, sí. Una película con un nombre, título largo y película larga, casi 3 horas. El día más largo, ¿eh? Sí. Y nada, bueno, vemos que Maurice Jarre se adapta muy bien a este tipo de bandas sonoras, ¿no? Uh-huh. De películas de aventuras bélicas y demás. Sí, hasta ahora todo lo que hemos escuchado es un Maurice Jarre muy sinfónico, ¿no? Donde, como hemos podido ver, muy variado, con toque muchos matices, pero siempre cuidando muy bien lo que es la orquestación. Como tú me has comentado y como veremos luego, a lo largo de los años 80, pues él se mueve también un poquito, quizá, pues debido a la incursión un poquito, ¿no? La evolución de la tecnología, que se mete un poquito también en ese cine, digamos, más electrónico. Pero bueno, que está ahí. De momento, pues lo tenemos ahí haciendo bandas sonoras meramente orquestales, como la siguiente que vamos a escuchar. Sí, bueno, en esta ya tocaría un poco lo que es el tema electrónico, aunque el tema que vamos a escuchar no es electrónico, sino más bien un poco ambientación. La película es de 1984, la última colaboración con David Lean, y el último Oscar con David Lean, 3 Oscars, nada más y nada menos, Pasaje a la India. Y aquí un poco estamos en los años 20. Es una película en la que dos damas británicas, una joven y una mayor, van de visita a la India para que la joven conozca a su prometido, que se encuentra allí. Una India por entonces británica, ¿no? Correcto, es la época en que es una colonia totalmente británica. Y empiezan a aflorar los primeros movimientos de resistencia y de revolución, ¿no? En la India, pues la gente que quiere la India para sí misma. Luego llegaría Gandhi y todo lo demás, pero bueno, nos encontramos unos años antes, en los años 20. Y el tema que vamos a escuchar, que es el tema de Adela, la protagonista de la película, es, yo creo, que un tema para poner en situación, ¿no? Imaginémonos una gramola, ¿no? De la época, y esa aguja que la pincha, y música un poco reminiscente del jazz, aunque sigue siendo orquestal. Sí, efectivamente, hablamos de los años 80, que es cuando empieza él a modificar un poco su idea, su concepto. El resto de banda sonora ya introduce elementos electrónicos, pero bueno, luego con otra película lo comentaremos con mucho más ejemplo. Y bueno, recordar que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo, que estamos sorteando una entrada doble para ver Río 2 en el cine Monte Carlo, y que solo tenéis que llamarnos y decirnos el compositor de la banda sonora de esta película. De Río 2. De Río 2. Una película de dibujos. Sí. Que recomendamos encarecidamente. Sí. Está muy bien. Hay que decir que el compositor se llama John. Así John. Que ya os he dado una pista. O Juan, Juanico. No John, liemos. John en inglés. John. Pues, ya sabemos que John es un nombre muy común, pero bueno, compositores ya hemos cercado un poco el que puede ser. Así que, bueno, mientras tanto vamos a escuchar el tema de Adela, de Pasaje a la India. estaba el tema de Adela, de Pasaje a la India. Veíamos un poco de influencias, ¿no? Ahí, efectivamente, ¿no? Ese principio, esa música de Nino Rota, ¿no? Que también marcó una tendencia en esos años 70 o 80, ¿no? Años 70, sí. Uh-huh. Maurice Jarre venía de más antiguo, pero el tío era una esponja en ese sentido. Uh-huh. Formación clásica, pero no dudó en incorporar estos nuevos aires de los años 70 de Nino Rota, por ejemplo, uh-huh, o de música electrónica, como veremos más tarde. Efectivamente. Y ahora sí que ya vamos a escuchar una de las sintonías que más nos gusta. Sí. Pues sí, noticias y recomendaciones de la mano de Michael Giacchino y App. Efectivamente, tenemos noticias y tenemos recomendaciones. ¿Por dónde empezamos, Roberto? Por las noticias, va, venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto Mickey Rooney esta semana? Ese actor prodigio que con 4 años tenía una cara y casi con 90 la misma, pero sin pelo. Y más hinchado. Sí, la verdad que estuvo trabajando hasta última hora. De hecho, tiene 2 películas por estrenar este gran actor. Y que bueno, gran actor por lo de grande, no por lo de estatura, obviamente. No. Y que bueno, y que ahí donde lo vemos, pues tiene un gran bagaje. Sí, sí. Empezó en el cine musical, porque también era un artistazo, uh-huh, que decimos aquí, por aquí, y sabía bailar, cantar y demás, y encima con esa gracia, ¿no?, que tenía. Que decían que la vida privada no era tan gracioso, que era un poco, que era bastante difícil. Sí, incluso díscolo, mujeriego, ¿qué lo diría, no?, de un artistazo así, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pues nada, esta semana nos dejó y queríamos dejar constancia aquí. Uh-huh. Y seguimos con las recomendaciones. Recomendaciones es pues ir al cine en Buñol, ¿no? Sí, pues mira, desde hace poco tenemos los 2 cines aquí. Nosotros, como no nos queremos decantar y lo que nos encanta es que haya cine en Buñol y en los 2 teatros que tenemos, pues aquí vamos a dar información, ¿no, Roberto? Pues sí. Primero recordar, para dar un poco de tiempo, que para el cine Monte Carlo, uh-huh, la película es una película de animación, Río 2. Río 2. A Río segunda parte, lo de los loros. Uh-huh. Y los pases son esta tarde a las 4:30 y mañana también a las 4:30. Efectivamente. Y que si saben quién es el compositor de esa banda sonora, pues tienen una entrada doble gratis. Sí, 96-250-4508. Pero yo creo, como no nos está llamando, como parece que es difícil la pregunta, si alguien nos llama y nos hace una petición, eso, también le regalaremos la entrada. Y además le diremos quién es el compositor. Efectivamente, oye, para eso estamos. De Río 2, ¿vale? Para regalar la entrada y para sacar a la gente de dudas. Si lo que queremos es hablar con vosotros. Pues claro, sí. Os regalamos una entrada además. Claro. Y en el cine Palacio o en el Litro, Noé. Gran película también. Gran producción de Darren Aronofsky, uh-huh, este director, por ejemplo, de Cisne Negro, que viene desde el cine independiente y aquí ha conseguido un gran presupuesto. Yo tengo mucha curiosidad por ver esta película. Cuenta con Russell Crowe. En el papel de Noé. Jennifer O'Connelly nuevamente también. Y bueno, parece ser que ha surgido efecto, Roberto, y que tenemos una llamada. Eso es. Muy buenas. Buenas. Hombre. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estoy muy bien y muy contento de verte oíros. Bueno, esta música te gustará, ¿no? Sí, mucho. Uh-huh. Y también quiero decirle a la... ¿Cómo se llama? A la chica que... A Mireia. Sí. Que... No sé lo que ha hecho, pero tiene mano de santo, porque esta mañana la artística se ha ido muy mal y ahora está fenomenal. Vaya, la otra vez que estuve también con vosotros también me lo dijo. Oye, pues nada, soy yo. Entonces. La vamos a contratar. Vaya, fenomenal. Sí. Le vamos a pagar las paellas todos los sábados que está aquí nosotros. Pues, bueno, pues yo la puntuación que nos hago es que habéis hablado y habéis tocado algo francés. Sí. Y ya os dije una vez que el Grand Chevalier, ese tiene algo maravilloso que me gusta mucho. Era un personaje que con su bastón, con su sombrero, le faltaba escenario. Era un fenómeno. Me gustaba mucho. ¿De esos que eran como la Lola Flores, que no sabían ni cantar ni bailar, pero ni falta que le hacía? Seguramente. De esos que se comían en el escenario, ¿no? No, es que como he visto con algo de... Sí. Ya he visto nombrado algo de Francia, uh-huh, de Art de París. Art de París. Art de París. Pues digo, oye, a ver si podéis meter alguna cuñica de eso. Pues la apuntamos, apuntamos esta petición y además te llevas otra, la entrada doble para ir a ver en Monte Carlo la película Río 2. Familieta, ya es la segunda vez que me llevo. Sí, sí. Pero yo es que no voy. Pero tu nieta sí. Ahora, entonces... eso, me gusta mucho el cine, que he ido mucho, mucho, mucho. Pero ahora nos hacemos ya mayores y eso es... El sofá no hay quien lo levante. Ya. De todas formas, pues como sabemos tus nombres y tus apellidos, vamos a dejar constancia de que la entrada es para ti y que irá tu nieta, tira tu nieta con una amiga o con el Emilete o con el que sea. No, ya que me dijo Darío, me dijo, dice, ya sé que el otro día te tocó a ti la era con vosotros, a sí, mí. Sí, sí, sí. Con el Alto Jorge y, sí. y el pino, el pico de la nevera, ¿no? Pues me dijo, oye, que la tienes allí aún, que yo, como es el que estaba poniendo los carteles ahí en los rales, sí. dice que la tienes aún allí, y yo, pues bueno, bien, ya irán, a mí si va una nieta consigo, que vaya. Lo que no tenemos nosotros constancia es que si son acumulables o no, Roberto. Yo no, creo que es para, que cada, me, para, es, cada, es para cada semana. Es que me dijo él que a nosotros nos dicen que lo digamos cada semana. Pero... No, es que me lo dijo él. Me lo dijo Darío, me dijo, como tengo la vista con él, me dijo, oye, que tienes la entrada y yo hablaré con ellos. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues, me alegro mucho. Venga, enhorabuena para. Sois tres, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el bueno, el feo y el malo, tres. Muy bien. Muy bien, ahí. Vale. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, la banda sonora de Río 2, John Powell. John Powell. Que es uno de estos grandes compositores que bueno, que estuvo recientemente hace un par de años nominado por Cómo entrenar a tu dragón, otra película de dibujos brutal, sí. buenísima, y que es uno de esos grandes orquestadores que nos gustan a nosotros, Roberto. Y trabaja mucho en el cine de animación, como se puede ver. Sí. Y bueno, estábamos con Noé, iba a decir el horario, pues hoy sábado a las 7:30 y a las 10:30, y mañana domingo a las 5 y a las 7:30. Así que aquí opciones, además con cine de muy reciente estreno, ¿eh? Vale. Estas dos películas han estrenado la semana anterior, o sea que no hay excusa para no ir al cine. Verdad, a mucho mejor precio que en Valencia. Además, lo que te cuesta una película en Valencia, ves las dos aquí. O sea, sí. un día el sábado vas a uno y otro a otro. Pues sí. La verdad que sí. Mira, qué bien. Pues sí. Ya he arreglado el fin de semana yo a la audiencia. Efectivamente. Pues hasta aquí nuestras noticias y recomendaciones. Y seguimos con Maurice Jarre, ese grande que nos acompaña hoy. Y nos acompaña pues de una manera tremenda. Ahora nos va a pegar un subidón. A mí este tema me gusta especialmente. Una película Villa Cabalga, ¿no? Que trató la figura de Pancho Villa, ¿no? Hubo varias películas así de Zapata, de Villa, de los magnitos, de los héroes de la Revolución Mexicana, ¿no? Y una de ellas, no la mejor, pero sí con una gran banda sonora, es Villa Cabalga. En el que Jules Briner hacía de Pancho Villa. Pues nada, vamos a ver a Jules Briner ahí monta a caballo y con música de Maurice Jarre. Thank you. estaba Villa cabalgando, Pancho Villa. 1968, Subliner. Y nada, y volvemos, ¿no? Se nota que hemos retrocedido unos años atrás y ese colorido, ¿no? Esa instrumentación tan típica de Morillard, ¿no? Sí, sí. Podemos hablar de esos compositores que tienen sello propio, ¿no? Sello propio, sí. Morillard es que lo tiene, aparte de su gran versatilidad. Uh-huh. Y como decíamos, le va muy bien las películas de aventuras, con algo de guerra de por medio, que son casi todas las que estamos poniendo ahora. No cintas bélicas 100%, pero uh-huh. de aventuras bélicas, en fin. El hombre que pudo reinar. Efectivamente, gran película. Un clasicazo, uh-huh. Con un duelo interpretativo ahí en la cumbre. Michael Caine, Sean Connery. Los dos actores británicos, uno inglés, el otro escocés, haciéndolo genial. Dos grandes, son sin duda dos grandes del cine de los 60, 70, 80 hasta hoy en día. Y John Huston en la dirección, uh-huh. Que es, bueno, es parecido el estilo a David Lean, ¿no? El director inglés, John Huston americano, pero películas de aventuras, uh-huh. con temas épicos, ¿no? De guerra también por ahí en medio. En fin, una película además muy divertida, El hombre que pudo reinar. Yo creo que son dos embaucadores, ¿no? Que sí. Se dedican a mover un poco, a agitar a las masas para conseguir ciertas cosas, ¿no? Te das cuenta que también estamos viajando un montón con el cine de Maurice Jarre, ¿eh? Sí, sí. Hemos estado en Arabia, uh-huh. Hemos estado en París, hemos estado en Rusia, hemos estado en Normandía, en la India, uh-huh. en México, y ahora nos vamos a una república imaginaria, uh-huh. pero que estaría un poco por ahí, por entre la India, China, uh-huh. por ahí, que es donde transcurre El hombre que pudo reinar. Efectivamente. Estaba hecho un viajero, Maurice Jarre. Nada, pues vamos a escuchar el tema principal de El hombre que pudo reinar. Thank you. tenemos el temazo este del hombre que pudo reinar, tema principal, ¿no? Sí, sí, el hombre que pudo reinar, esta gran película de John Huston, para quien todavía no la haya visto, está perdiendo el tiempo, ¿eh? Sí, solían ponerla a la sexta 3, el que quiera verla que corra, porque creo que la van a quitar, Roberto, la sexta 3. No lo hemos dicho en noticias, pero es una pésima noticia. Desde luego, desde luego. Para los que amamos el cine. Desde luego. Bueno, esta gente que gobierna, pues no creo que no, pero ellos son lo que hacen. Y los que mandan dentro, porque bueno, entre todas las cadenas que tiene para eliminar a 3Media, ha preferido eliminar la sexta 3 antes que Nova o que Neox, que bueno, pues programas de marujeo, cosas más series tontas, en fin, lamentable. Sí, pues sí. Nosotros éramos muy aficionados a la sexta 3, a ver cine. Muchas veces te ponían grandes peliculones, otras veces truñetes, pero oye, uno... Pero entre todo ese Maro y Magnum siempre había un hueco para poder ver una película. Uh-huh. Nos queda Paramount Channel, crucemos los dedos para que aguante más, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver. Y también para que pueda volver la sexta 3. A ver si cambian las normativas y puede volver. Uh-huh. Bueno, Maurice Jarre, en los años 80, ¿qué pasa con él? Pues pega una vuelta de tuerca a lo que es su idea musical. Yo creo que, como comentaba antes, la tecnología empieza a aflorar, son años de mucha evolución, y que también, pues empujado un poquito por la pasión que tiene su hijo, Jean-Michel Jarre, a lo que es la música electrónica, pues comienza a variar un poquito lo que es su concepto de composición de banda sonora. Muy criticado, por cierto, pero que bueno, que el hombre estuvo ahí. Muy criticado por cierto sector reaccionario, ¿no? Uh-huh. Porque fue muy criticado en los 80, pero a lo mejor en los últimos años hubiera ganado más Oscars aún, ¿no? Sí, sí. Por tal y viendo los Oscars que se están dando. Sí. O sea, esto va por épocas. Era la época de los neosinfonistas, John uh-huh. Williams, Jerry Goldsmith y demás, John uh-huh. Barry, y quizás estas bandas sonoras pues no eran tan bien vistas. Sí, hablábamos de esas grandes bandas sonoras como Tiburón, Star Wars, Indiana Jones, por citar a John Williams, que lo estaban petando y tenían un marcado calado de sinfonista. Y bueno, Maurice Jarre un poco se desmarca un poco de todo este estilo y comienza a hacer bandas sonoras con sintetizadores. La crítica que le decía, que lo hacía para, no digo abaratar costes, pero sí abaratar esfuerzo. Y él comentaba que no, que le costaba más hacer una banda sonora como por ejemplo Único Testigo. Uh-huh. Era más laboriosa que una de estas bandas sonoras sinfónicas que él tanto y también había hecho. Por cierto, de la mano de Peter Weir, uh-huh. este director australiano, con películas tan interesantes como El año que vivimos peligrosamente, El club de los poetas muertos o Único testigo, uh-huh. Hizo tres películas con él y en todas ellas utilizando la misma, o sea, el mismo estilo de banda sonora. Único testigo estuvo nominado al Oscar. Uh-huh. O sea, que lo hemos puesto aquí varias veces y hemos uh-huh. elegido poner El club de los poetas muertos. Uh-huh. Para ilustrar un poco estas bandas sonoras. Y bueno, ya, has nombrado al hijo Jean-Michel Jarre, pues junto con Michael Field, ¿no? Fueron ese duelo de sintetizadores, ¿no? De los años 80. Efectivamente. ¿Quién no se acuerda de aquellos discos de Synthetizer 1, uh-huh. Synthetizer 2, 3, uh-huh. 4? Llenos de temas, entre otros, de Michael Field y de Jean-Michel Jarre, el hijo de Maurice, que bueno, era todo un experto en ello. Uh-huh. Pues vamos a escuchar este tema, ¿no? De Club de los Poetas Muertos. Sí, El triunfo de Keating. Thank you. Club de los Poetas Muertos. Bueno, claro, ¿eh? el claro giro que hace brillar, ¿no?, su música. Total, dentro de estas bandas sonoras, pues, bueno, en los años 80 estaba pegando fuerte también con este tipo de bandas sonoras Vangelis, por ejemplo, uh-huh, que tenía menos integración con la orquesta, ¿no? Uh-huh. Y Maurice Jarre, con el conocimiento grande que tenía orquestal, pues quizás, no sé, puede ser uno de los maestros no confesados de Hans Zimmer. Puede ser, puede ser. Hombre, aunque Hans Zimmer haya confesado que su icono, por así decirlo, es Ennio Morricone. Es Ennio Morricone. Eso está claro. Pero en la forma de fusionar sintetizador y orquesta, hay que decir que, bueno, en los años 2000 y tal, pues la tecnología está más avanzada y hay más posibilidades. Pero en estos primeros años 80 se notaba mucho el sintetizado. Pero bueno, Maurice Jarre ya unía sintetizador y orquesta. Más claro, siempre en estas películas de Peter Baird, que él, hemos podido ver que a lo largo de su historia ha buscado este tipo de música, ¿no? Sí, y no solo para Peter Weir hizo estas bandas sonoras, sino, por ejemplo, La Costa de los Mosquitos, Enemigo Mío, Gorilas en la Niebla, que estuvo nominado a un Oscar, con Atracción Fatal, también este tipo de bandas sonoras. Y en 1990, Ghost. Ay, Ghost. Es una película romanticona que... Un pastelón en toda regla. Sí, un pastelón en toda regla. Mira, una vez tendremos que dedicar un programa a los pastelones, que los ha habido, y algunos de ellos interesantes. Sí. Entre truños e interesantes. Sí, bueno, efectivamente, ahí anda el juego. Habrá gente que le gustará y otra gente que no. Muchos habrán enamorado viendo Ghost. A mí, de luego, pues, no sé. Otros habrán iniciado en la alfarería, ¿no? Sí, sí, sí, hombre. Ese juego erótico igual. No estaba mal practicarlo, bueno. Por lo que viene después, digo yo. Hay Patrick Swayze, el pobre que nos dejó hace poco tiempo. Tenemos llamada, buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes y tarde. Buenas tardes, sí. Carmen, mira, ya que habéis nombrado a Vangelis, a ver si podéis poner Carros de Fuego. Vale, muy bien. Todo nota. La de Ghost también me gusta. Pues la vas a escuchar ahora. La de Ghost la vamos a poner ahora. Me encanta. Sí, vamos a escuchar la parte de orquesta, la parte de, digamos, de los créditos, los títulos de crédito al final. Es que también el Vangelis también hizo la música de esa del. 1492. Conquista del Paraíso. Que sale Jeremy Irons, ¿cómo se llama? Que le he pedido un montón de veces. Que se van a la selva. ¿La misión? No, esa es de Ennio Morricone. Ahí sí. Es de Morricone. Sí. Hay otra de Evangelis, la más conocida, que es Blade Runner. Blade Runner también. Es que esa yo no la tengo muy vista, pero la de Carros de Fuego sí. Sí. Pues esta la anotamos y ya tenemos como 5, 6, 7 temas. Yo creo que ya tenemos un programita ahí casi preparado. Vamos a hacer en breve un clásicos populares, música ya sabéis que pedís vosotros y que a nosotros nos encanta. Dale pues. Vale, Carmen. Un abrazo. Gracias por la llamada. Y nos apuntamos esta petición de Carros de Fuego. Estábamos hablando de Ghost, esta entrañable historia de amor, el amor después de la vida, ¿no? No estoy contando nada porque con el nombre que tiene Ghost, que es fantasma, pues, en fin, y quién no la ha visto, ¿eh? Además, justamente cruzó a dos actores que en ese momento lo estaban petando, ¿no? Porque Patrick Swayze tuvo una época, si bien es cierto que no fue un actor muy prolífico que hizo muchas películas, pero sí que tiene dos o tres ahí que están entre una de las más taquilleras, ¿no? Sobre todo Dirty Dancing y esta Ghost, ¿no? Sí. Bueno, y luego ella Demi Moore, que empezaba a crecer un poco, ¿no? Y que está preciosa en esa película, por cierto. Sí, antes de retocarse. Sí, antes de ponerse. De retoques todo. Varios. Sí. Una sex bomb, ¿no? Antes de convertirse en una mujer de goma. Sí. Pues vamos a escuchar esta película, esta banda sonora, perdón, estuvo nominada a los Oscars también, Maurice Jarre hizo una gran banda sonora, mezclando un poco el sintetizador con lo orquestal, pero nos quedamos con estos títulos de crédito, o sea, al final de la película, en su faceta más instrumental, para cerrar este programa, pero no os vayáis que luego vendrá la canción. Efectivamente. bonito, bonito estos sí. títulos de crédito de Ghost. Uh-huh. ¿Eh? Lo mejor de la película, Roberto, a tu opinión. La música. Sí. Tanto esto como la gran conocida... melodía, ¿no? Conocido tema musical. Tenemos otra llamada. Hola. Os acosta. Buenas. Buenas tardes. Arrachas, León. Hombre. Hombre, Ferran. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues siendo no haber escuchado estos dos últimos sábados. ¿No? Los tienes ahí en internet, ¿eh? A tu disposición para escucharlos cuando quieras. Ah, pues nada, pues entraré. Sí. Me los escucharé. Te lo descargas y nos escuchas un ratito, te hacemos compañía. Es que me lo habéis quitado de... O sea, yo entraba hace un ratito en casa y en el momento... Bueno, estaba dando Carmen, para ti, perdón. Y he oído que os referís a Maurice Jarre. Sí. Y precisamente es que me lo habéis inyectado en vena. Sí, sí. Sí, y me espero a que pasen... Si son más antiguas, pues salen al principio, pero las más modernas, como mi nieto me saltó el otro día y dice, los títulos de crédito no van al final, y digo, hombre, ahora, pero generalmente siempre iban al principio. Antes había abertura y preludio y todo esto, ¿eh? Claro, claro, sí. Claro. Sí, y ahora, entonces, ahora me parece ya, que... Al principio, ¿verdad? Y al final, los main titles y los end credits, y entonces hay al principio y al final. Pero bueno, da igual. Eso es. Pues no, nada, que estuve el otro día viendo, y ya te digo, al inyectarme la vena, me uh-huh. espero a ver el... Y en esta me parece que estaba en el principio ya, digo, pues buena película, vamos a ver. Bueno, además de por el artista o los artistas, digo, pero no me acordaba de mucho del tema. Me estoy refiriendo al hombre de Macintosh, uh-huh. del Paul Newman, sí. James Mason. Banda sonora de Maurice Jarre también. Exactamente, sí, ¿eh? Por eso digo, se lo tengo que decir a ver si el sábado los pillo y les digo que metan algo también de Maurice Jarre. Pues si lo apuntamos. Hoy hemos estado todo el día con Maurice Jarre. Vamos a escuchar otro western para cerrar, ¿eh? Otro western para cerrar. Hoy todo el programa está dedicado a Maurice Jarre. Joder. Todo. Pero sí, justamente sí. Esa no la hemos puesto, así que nos la apuntamos. ¿Nos la apuntáis? Hemos puesto Lawrence de Arabia, Art de París, Doctor Zhivago, El día más largo, Pasaje a la India, Villa Capalca. Exactamente. El hombre que pudo reinar, El club de los poetas muertos y Stagos. O sea, que ha sido un programón de música de Maurice Jarre. Hemos hecho un bagaje de toda su extensa carrera. Bueno, un pequeño homenaje le hemos hecho aquí, vamos. O sea, que algunos, incluso, no sé, un tal Zorda o... Zorba, también, suyas, de sus últimas películas. De sus últimas películas, ¿no? Uh-huh. No te digo que me lo hayas inyectado en vena. Entonces, solamente miro y digo, a ver si... les puedo aportar alguna, porque los clásicos ya los ponéis. Uh-huh. Bueno, los clásicos y no tan clásicos, me refiero a los primeros espadas, uh-huh. Pero oye, que hay alguna de las otras que... Y bueno, y como hacía tiempo que no... ¿Cómo habéis tratado últimamente a Fellini? Bueno, lo tenemos un poco porque... olvidadito. Porque hemos tenido otro tipo de programas, pero bueno, también te podemos anotar alguna de Fellini. Sí, oye, que Nino Rota también se merece un lugar en la Fellini, en el escalafón. Acabamos de hablar de él hace un ratito. Hemos escuchado tema de Maurice Jarre que nos recordaba mucho a la música de Nino Rota y lo hemos comentado. Como estamos en el candelero, uh-huh. y os seguimos unos... Aunque seamos la Carmen, el tío Mencheta y yo. No, alguno más hay por ahí. ¿Alguno más hay? Sí, pues nada. Que sí. Sí que hay. Además, ya tenemos 217 seguidores en el Facebook, sí. Además, algunos de ellos, de como se llama Muñoz, de esos que cruzan el charco, del otro lado. Sí, del otro lado del charco. Sí. Sí, señor. Estupendo, pues. Nos sigue hasta llenar el Chernov. Un ruso. Sí, es curioso. No sé si se enterará de lo que ponemos, pero bueno, a todos le pone que le gusta. Sí. Bueno, chicos. Venga. Monstruos. Nos vemos. Ya pasáis un buen fin de semana y la semana que viene, ¿a qué? Un abrazo fuerte. Ahora lo decimos. Música. Solfeo del bueno. Solfeo del bueno. Solfeo del bueno. Sí, sí, seguro. Hay, que hay mucho gregoriano también ahí por ahí muy bueno, ¿eh? Ya verás que te vamos a poner solfeo del bueno la semana que viene. Solfeo del no bueno. No vamos a estar, pero bueno. De cuando íbamos nosotros. Eso, solfeo del bueno. Solfeo. Enhorabuena, chicos. Que paséis un buen fin de semana y os deseo una semana muy. También muy feliz. Igualmente, Fran, y un abrazo fuerte. Y igual a vosotros dos. Hasta bueno, ya al cumplemeses, ya... Sí, a todo el mundo. Que entre, a ver cuándo cumplimos años. Sí. Un abrazo fuerte. Venga, dentro de poco. Venga, hasta luego. Pues nos vamos a ir yendo, como hemos dicho, con un western de John Huston, El juez de la horca, en el que Maurice Jarre pues compuso una canción también. Este hombre es muy polifacético y compuso una canción que fue nominada al Oscar. Efectivamente, nominada al Oscar. Es una forma de despedir un programa pues con esa guinda, ¿no? que creemos que se merece Maurice Jarre. Sí, la canción se llama Marmalade, Molasses and Honey. Y la canta Andy Williams, aunque fuera compuesta por Maurice Jarre. Y nos despedimos hasta la semana que viene, en la que no hay programación normal de Radio Buñol. Eso es. Y si los ordenadores lo quieren y así se da la cosa y la programación funciona, pues sonará Ben-Hur, como toca, ¿eh? Eso. En Semana Santa sonará el especial que le dedicamos a Ben-Hur en su día, pues la semana que viene de 1 a 2. Si los ordenadores falla, pues no sonará, pero lo podéis buscar, buscar en los podcasts y poneroslo también. Sí, porque vamos por la calle, Roberto, y tú sabes que la gente, oye, a ver cuándo hacéis otra vez la de Ben-Hur, tal. Bueno, pues si ya lo hemos hecho, solo tienes que descargártela y escucharlo. Sí, pues y bueno, eso. Pues aprovechando esa coyuntura y que no hay radio y que la tecnología pues lo va a permitir, pues el sábado que viene de 1 a 2... os vamos a destripar la película de Ben-Hur, la vamos a ver con nuestros ojos y espero que también esos sean los vuestros y gracias a la música de Miklos Rosa. Pues sí, y nos veremos pues al sábado siguiente, tenemos un sábado de vacaciones nosotros. Bueno, Mireia Parla, un placer, ahí detrás de los controles. Igualmente, chicos, gracias a vosotros. No, no te soltamos loas porque ya te las ha echado el tío Micheta. Gracias. Juan Luis Payás, hasta dentro de semanas. Un placer, que paséis buenas fiestas y recuerda que se os quiere. Y también me despido yo, Roberto Zanón, nos despedimos con la canción Marmalade, Molasses and Honey de Maurice Jarre y Andy Williams. Marmalade, molasses and honey, cinnamon and sassafras tea. They make a morning finger licking and sunny, sweet as it can be, pouring over me. All the hummingbirds are humming, honeysuckle spike in the breeze. Feel like the dilly of the day is the cup. I bet you not a single star will be hiding, and we'll name them all, catch them if they fall. We don't need tomorrow's with money, long as we're together they'll be sweeter than marmalade, molasses and honey. Bar Rosales patrocina El bueno, el feo y el malo.